Me quedo corto cuando digo que te amo de aquel cielo. Cuando digo que un millón de abrazos quiero, me parece poco. Es que no inventaron una medida que refleje esto que siento. Y el infinito me parece estar pequeño, tan pequeño. Tantas cosas tú me has dado desde que llegaste a mí, que se arropan hoy mis manos con caricias suaves y hoy se llenan de te amo mis labios para ti. Es con orgullo que hoy te canto, mi gigante de cristal. Y aunque falte el beso diario y la distancia pegue mal, te juro, hijo amado, te adora tu papá. Tendrás mis manos en buenas y malas. Hijo, indescriptible amor, cariño noble, que junto a un corazón de ángel puede hacer que sienta mi alma amor en noble. Tú me has dado desde que llegaste a mí, que se arropan hoy mis manos con caricias suaves y hoy se llenan de te amo mis labios para ti. Es con orgullo que hoy te canto, mi gigante de cristal. Y aunque falte el beso diario y la distancia pegue mal, te juro, hijo amado, te adora tu papá. Hijo, nunca dudes que tu padre te ama, aunque el destino cruel hoy nos separe. Hijo, indescriptible amor, cariño noble, que junto a un corazón de ángel puede hacer que sienta mi alma amor en doble. Siempre mi